en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca. Por cierto, desde aquí mandarle un saludo muy cariñoso, un abrazo a un gran oyente como es Adrián, que acaba de visitarnos y ha estado un ratito con nosotros. Y aquí estamos preparados, como siempre, para darte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Saludos a Adrián y a toda su Elche. Familia desde Guardamar. En este jueves 13 de junio de 2024, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que sigue en ese casting de entrenadores, pero se lo toman con cierta calma. Ya avisaba el director deportivo Chema Aragón en su presentación que incluso tras la presentación se cogería una semana de vacaciones, dando a entender que en este mes de junio hay muy pocos movimientos. Y es evidente que antes de firmar a ningún futbolista, antes de dar ninguna baja, antes de mirar los que siguen y los que no, el afrontar toda la plantilla en global, tiene que venir el entrenador porque va a ser una de las tres patas importantes de este banco llamado Elche Club de Fútbol, con el propietario Cristian Bragarnic, el director deportivo Chema Aragón y el nuevo entrenador. Eso sí, un entrenador que cumplirá el perfil que buscan propietario y director deportivo, que en ese sentido tienen un feeling especial, hay química. Entrenador osado, atrevido, que le guste un fútbol ofensivo, pero a diferencia de Becasese, más tranquilo, con más mano izquierda, y sobre todo que su equipo, siendo osado y atrevido, defienda mejor, que ahí ha estado uno de los principales problemas la temporada pasada. El propio Chema Aragón define exactamente cómo le gustaría que fuese su Elche, que jugase su Elche. Habla el director deportivo. ¿Qué me gusta del equipo? De mi equipo, aunque el entrenador sé que lo tiene que trabajar, pues lógicamente que no voy a ser Julián Calero, aunque nos podamos tener ciertos pareceres, pero que domine todas las fases del juego, ¿no? Entonces, al final, si vamos ganando en el minuto 80, no nos puede pasar lo que pasó en Levante, ¿no? Que después de dar un recital de partido durante una serie de minutos, nos mate ese partido y a lo mejor hoy estaríamos en otro lugar, ¿no? Entonces, como yo lo veo. ¿Qué pasa? Que yo les decía que de cara al mundo español de fútbol, el Elche era el mejor equipo de la categoría. Yo he hablado con José Alberto, he hablado con Joseba, he hablado con Borja, entrenadores que han estado conmigo, y todo el mundo me hablaba de la locura que era enfrentarte al Elche, ¿no? Al final no ha conseguido el resultado. Estamos hablando de los Nicos, estamos hablando de un estadio de la leche, estamos hablando de todo bonito, hemos quedado undécimos, ¿vale? Entonces, pues hay que intentar adecuarse. Conseguimos aquel guijuelo, conseguimos entrar en Copa del Rey, conseguimos ir al Calderón en el último año para jugar una Copa del Rey, hemos conseguido unas semifinales, entonces no vengo aquí con el ego, ni mucho menos, todo lo contrario, porque una de las cosas para mí más importantes es dejar el ego, el yo, y a mí me gusta que seamos nosotros los que vamos a conseguir el objetivo. Y cuando digo nosotros, es que hasta los cámaras que están sentados, hasta los compañeros del equipo, vosotros los periodistas, sabéis de sobra que no es lo mismo orientar la dirección por la izquierda que por la derecha. Entonces, vamos a contextualizar todo, vamos a ir despacito y vamos a empezar la competición preparados para ganar el primer partido, que es la clave, ¿no? Entonces, para mí, empezamos por la A. Como yo decía antes, cuando me preguntaba gente, Chema, ¿sale lo del Elche, va a ser o no va a ser? Pues no lo sé. No voy a decir que me he reunido porque no debo de decirlo, pero no lo sé. Ahora la siguiente letra es la B, y la B es contratar al entrenador, y a partir de ahí pues intentar diseñar la mejor plantilla posible. Pero ¿cómo me gusta jugar? Creo que es obvio que, te lo he dicho, ¿no? La respuesta de todos los años, a mí me gusta divertirme, y creo que para que venga gente al estadio, a todos nos gusta que el equipo sea atrevido, sea osado, llegue a la portería rival, tenga ocasiones, si mete goles ya tiene que ser la leche. Entonces, bueno, eso es como me gusta que la plantilla esté configurada. Para mí, una de las claves es talento. A mí me gusta que mi plantilla tenga talento, ¿vale? Creo que el talento individual, aunque te hablaba del colectivo y del nosotros, pero creo que en muchos momentos lo individual hace que se ganen partidos, ¿no? Entonces hay que tener ese recurso, ¿no? De poder tirar de ese individuo que sea capaz de ganarte por sí mismo un partido. Yo he visto jugar al Valladolid este año porque soy de allí, aprovecho y doy la enhorabuena, ¿no? A toda la gente de allí, pero todo el mundo, han acabado la liga pidiendo la dimisión del entrenador. Durante el año ha sido todo, bueno, habéis tenido la oportunidad de ir vosotros allí a jugar, que estuve yo en ese partido. A mí me parecía casi imposible, ¿no?, que se pudiera ascender con ese ambiente hostil, pero si veis la segunda parte de la liga, al final, a veces más que lo colectivo, ha primado una acción individual para ganar los partidos, ¿no? Bueno, ¿qué me gusta del equipo? En este largo corte que hemos podido escuchar de Chema Aragón, creo que resume perfectamente cuál es su filosofía: dominar todas las fases del juego, le gusta divertirse, que su equipo sea atrevido, osado, si marcan ya en la leche, y que la clave es que la plantilla tenga talento, que jugadores de talento son muchas veces los que te ganan los partidos. Y arriba necesitas talento, necesitas gol, necesitas, además de un buen equipo que defienda bien, que construya bien el juego y que llegue arriba, sobre todo un definidor o varios, si es posible. Y ese talento y más con el número 9 o con el número de cualquier delantero, hay que pagarlo. Eso lo sabe Chema Aragón, eso lo sabe Bragarnik, y esperemos que se haya aprendido la lección, sobre todo de este último año, que ha sido una auténtica incongruencia el vender a los tres delanteros que tenías top para la categoría: Ponce, Lucas Boyé y Pere Milla. Y bueno, pues reforzarte mal y tarde. Lo ha reconocido el propietario. Insisto, el propio Bragarnik decía que ya ha dado órdenes para que se ponga especial atención y rapidez en firmar delanteros. Pero, y ahora escucharemos a Chema Aragón, va a ser difícil firmar delanteros en esta época del año. Porque aunque yo me empeñe y muchos nos guste que el Elche se adelante en el mercado, porque ahora es cuando tienes el expositor lleno de los mejores jugadores, y no hablo solo de segunda, hablo de segunda, de primera red, de segunda red, de ligas europeas, sudamericanas, tienes todo el escaparate. Luego llegará el último día del mercado y te queda un 30% del escaparate, el 70% ya se han acomodado. Entonces, ¿qué te queda? Pues lo que ha sobrado, lo que no quiere la gente o que es muy caro. Entonces, te va a tocar o pagar muy caro o fichar lo que sobra, que es lo que le pasó al Elche la pasada temporada. Pero bueno, ya sabemos lo que ha sucedido, no es cuestión de removerlo de nuevo, ya se sabe, ya se ha asumido la culpa, lo importante es aportar las soluciones. Hablaremos de muchos más deportes, lo haremos en los últimos 10 minutos del programa con José Antonio González. Buenas tardes. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados: alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Vexa, empresa líder en construcción, trabaja en la creación de infraestructuras, conservaciones y rehabilitaciones tanto para el sector público como privado, siguiendo los más exigentes requisitos medioambientales. Vexa es una compañía de Simetría Grupo. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Y lavar bares para vivirlos. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers 96 664 0874. Sale Claudio Bravo, a rechace, Villa, fuera la portería, va a marcar. ¡Gol, gol, gol, gol! Salimos a ganar con la mejor selección de coches y marcas. Vuelve la ilusión. Juntos somos el motor de La Roja. Marcos Automoción, concesionario oficial de la selección española de fútbol. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96 664 0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Vox Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Vox Mecánica Reyes. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en esta edición de jueves 13 de junio de 2024. Por cierto, si eres de los que van a hacer arroz para su familia este fin de semana, ya sabes, utiliza arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen de toda la vida. Y ten en cuenta no mover el arroz durante la cocción. Y si no consigues la paella perfecta, no entres en pánico y no te justifiques. Sigue practicando porque, ya sabes, menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Vamos a seguir diseccionando la extensa rueda de prensa de Chema Aragón. Eso sí, se quedó a la mitad de lo que duró la del propietario Cristian Bragarnic, que ya iremos escuchando con tranquilidad la próxima semana, porque es que no nos da tiempo. Menos mal que no hay ya liga ni jugadores que tienen que salir, si no, no nos da tiempo, porque Bragarnic habló 1 hora y 37 minutos, y me gustaría que lo fuerais escuchando todo, porque merece la pena. Solo nos dio tiempo los primeros 2 días a poner un par de cortes. Y Chema Aragón también fue larga, 50 y tantos minutos, y creo que merece muy mucho la pena escuchar cada trozo, porque escuchando entre frases, como se suele decir, leyendo entre líneas, se saca más de lo que se escucha. Y creo que con este corte que vamos a poner lo reflejamos bien. Cuando se le preguntaba por su equipo de trabajo, recordemos que en ese sentido el propietario Bragarnic hablaba de Barragán, de Antonio Barragán, que formó parte de la dirección deportiva solo un año. De momento Mantecón ya no sigue, y Barragán de momento tampoco, aunque dejó la puerta entreabierta de si, por su buen trabajo, el nuevo director deportivo, en este caso Chema Aragón, entendía que le podía echar una mano, pues es probable que volviese. Pero todo va a depender también de lo que pida y exija Chema Aragón en cuanto a su equipo de trabajo. Lo digo porque lo de escuchar entre frases y leer entre líneas, aquí refleja muy claramente que él está encantado con Bragarnic, y ya sería la leche si encima le hace caso, ¿no? Es una manera irónica y sarcástica de reflejar que él sabe al club que viene, con la singularidad de la propiedad, que no es un propietario, un presidente al uso, sino una persona que decide todo y que además es representante y agente de jugadores, pero él creo que, y me refiero a él, a Chema Aragón, creo que también viene con la fuerza suficiente como para tener o pedir esa autonomía que necesita un director deportivo. Lo escuchamos. He hablado de equipo de trabajo, no he hablado de que viniera o no viniera, ¿vale? Pero bueno, esa me la sabía también, esa pregunta, ¿no? Por ahorraros preguntas o por haceros pensar más, me sabía la del equipo de trabajo y la del pintor y el pintar, ¿no? ¿Qué pinto en el club con la propiedad que es la que hace todo y el grupo de trabajo? Yo hasta ahora... hasta estas horas estoy encantado con la propiedad, me escucha y estará por ver si me hace caso, pero empecé de la misma manera en Guijuelo y empecé de la misma manera en Miranda. Lógicamente, los presidentes, para depositar una confianza ciega en una persona, tiene que ser así, ¿no? Mi madre normalmente mandaba a mi hermano a hacer la compra, porque normalmente si me daba mi dinero acababa costándole el dinero que me daba, ¿no? Nunca había vuelta. Con mi hermano sí que había la vuelta y el ticket. Entonces, quiero decir con eso que al final tengo que demostrarle al presi que voy a tener el comportamiento de mi hermano, ¿no? Chema Aragón tiene pinta que es un cachondo. Si ya con el día de presentación y pocas confianzas ya se expresa así, y a mí me encanta, que esa cercanía, porque es la mejor manera de conectar y de explicarlo todo. Pero lo ha dejado claro, de momento encantado con la propiedad. Lógicamente, si ya te peleas el primer día, mal vamos, ¿no? Claro que está encantado con la propiedad, es el que le ha contratado, el que confía en él. Otra cosa distinta es, bueno, como él ha dicho, vamos a ver si me hace caso, ¿no? Ahí está la clave, ese es el quid de la cuestión. Está claro, y lo dejó Bragarnic diáfano, el hecho de que la última decisión la va a tener él, sobre todo por los parámetros económicos, y eso es entendible. Otra cosa es que Chema Aragón, como en su día Sergio Mantecón, le presente X jugador y le diga, mira, este es el número uno de la lista. Este es el que de verdad queremos. Si este no puedes llegar, este es el dos. Este es el tres, el cuatro ya no te lo aconsejo, y el cinco, pues si no hay nada mejor. Claro, si no le traes el uno, ni el dos, ni el tres, y le traes el cuatro o el cinco, ya empezamos mal, o vamos mal, porque al final esa elección es la que te va a dar un resultado u otro. La suma de las elecciones te va a dar el acierto, el éxito o el error y el fracaso. Cuanto mejores futbolistas, y ya sé que el fútbol, como la medicina, no es una ciencia exacta. Ya sé que aún fichando al número uno de la lista te puede fallar, pero hay menos posibilidades de que te falle, porque el número uno de la lista es el que aglutina y reúne las mejores condiciones. Talento, físico, sacrificio, esfuerzo, es un buen tío, buena persona, se cuida. El segundo igual ya tiene un poquito menos de talento, a lo mejor también tiene un fantástico físico, igual ya no es tan familiar y le gusta salir un poquito de por ahí. El tercero, el cuarto ya no está... Claro, al final somos la suma de nuestras elecciones, en el fútbol y en la vida. Lo que somos y lo que hemos conseguido es la suma de nuestras numerosísimas decisiones y elecciones en el día a día. Y en un club de fútbol, muchísimo más, porque es un escaparate público al que todos tenemos acceso, y no solo todos tenemos acceso, sino que además todos somos un entrenador, y me refiero a los periodistas, a los aficionados, a todo el que se mueve y va a un estadio, todos tenemos esa capacidad de análisis, de entrenadores, somos todos un entrenador en potencia. En España hay 47 millones de entrenadores, se suele decir, ¿no? Bueno, pues, y estamos, el club, el equipo, tus elecciones, tus decisiones, están escrutándose partido a partido. No es como las decisiones que yo tomo o que tú tomas, que solo te vas a dar cuenta tú o tu círculo cercano. Oye, pues mira, este tío ha llegado... es un tío de éxito, es un pedazo de abogado, que una suma de elecciones, pues en su día eligió esa profesión, estudió a tope, en fin, un máster fantástico. Al final somos la suma de nuestras elecciones, pero te das cuenta tú y tu entorno. En el mundo del fútbol Si has acertado con los delanteros, lo sabemos todos. Si has fallado con los delanteros, lo sabemos todos. Si no has traído delanteros, lo sabemos todos. Si los has traído a última hora, lo que sobraba, lo sabemos todos. Si el equipo asciende, es porque has hecho un gran trabajo y porque mayoritariamente has acertado en las elecciones. Desde el director deportivo, pasando por el entrenador y sobre todo los futbolistas, que son las estrellas, para bien o para mal, son los que juegan. Yo creo que este año es el que menos nos hemos metido con los futbolistas. ¿Por qué? Porque hemos visto que eran súper honrados, los que más corrían, los que físicamente mayores parámetros. Y además es que no hace falta que nos lo diga la Liga, es que lo veíamos, se dejaban el alma. Excepto en la recta final, que no es que no se dejaran el alma, es que iban ya pollo, como pollo sin cabeza. Entonces es clave que el propietario, y vuelvo al principio de esta opinión, es clave que el propietario, a diferencia de lo que hizo con Sergio Mantecón, a Chema Aragón, le dé lo mejor posible. Y si puede ser la opción 1, mejor que la 2. Y si no puede ser la 1, pues mejor la 2 que la 3. Y no te digo nada que la 4 o la 5. Va a ser fundamental acertar en la mayoría de decisiones. Y además Bragarnic lo sabe, está en deuda con la afición por los últimos dos fracasos. Rectificar es de sabios. Todo lo que dijo en la rueda de prensa durante una hora y casi 40 minutos, creo que casi todo cayó bien a la afición del Elche, porque fueron explicaciones y disculpas sinceras y explicaciones sensatas, con sentido común, dando cifras, siendo transparente. Bueno, ahora es el momento de que Bragarnic lo apueste todo a ganador. Dentro del presupuesto, pero que no se deje nada, que no piense siempre en que el Elche todos los años tenga superávit. Ya sé que en segunda es muy difícil tener números verdes. Ha tenido 11 millones de déficit. Por eso hay que salir de segunda cuanto antes y por eso se ha perdido una oportunidad fantástica. Porque el primer año siempre es el más sencillo. Ahí está el caso del Valladolid. Y el Español, que esta noche, bueno, tiene la oportunidad de meterse a la final. Por cierto, el Eibar ya está fuera. El Oviedo a la final del playoff de ascenso. El Eibar, que bueno, pues jugaba en casa, tenía la opción, el Oviedo estaba obligado a ganar. Los que están obligados a ganar son peligrosísimos. Y ojo, porque hoy el Sporting está obligado a ganar en casa del Español y para mí es súper peligroso. Bueno, pues el Oviedo jugará la final. El Eibar, por desgracia para el Eibar, compañero de viaje del Elche en segunda un año más. Y van 3 años consecutivos que se queda a las puertas el Eibar. Y bueno, pues el Oviedo se enfrentará al ganador esta noche, partió a las 9 en Cornellà del Prat, del Español Sporting de Gijón. El Español ganó 0-1 en la ida, pero como para fiarse, y si no, que se lo digan al Eibar. Una pausita y continuamos. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles, solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche y Orihuela Serraimport y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub, destino Oasis. Descubre más en cecelaljub.com. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche Radio Marca. Como digo, el casting de entrenadores pues sigue sumando adeptos. Rubén Alves, Eder Sarabia, José Alberto, Javi Calleja, Gaby, el jugador del Atlético de Madrid. Los compañeros de información también hablaban de que de nuevo el club sigue insistiendo por jugadores que ya estuvieron en la órbita de Sergio Mantecón y de la dirección deportiva en el pasado mercado invernal, como el extremo Hugo González, de 21 años, extremo derecho del Valencia, que ha alternado partidos con el primer equipo y ha jugado mucho más en el filial, y también el delantero Alberto Marí, reconocido también por el propio Mantecón, delantero del Valencia, que también es una de las opciones que se barajan, aunque no como delantero principal. Se busca sobre todo un primer delantero importante. Pero antes de cualquier movimiento de jugadores, tiene que venir el entrenador. Y desde luego hay esa posición de delantero, que es el gran pecado que se cometió la temporada pasada, de vender pues tres jugadores que podían haber sido delanteros top de la categoría, como Lucas Boye, Ponce y Pere Milla, sin haber fichado bien para darle las armas suficientes a Becasés. Esa es la pregunta que le hacíamos a Chema Aragón sobre la obligación, sí o sí, de firmar delanteros y buenos delanteros. Es que la pregunta la ha sido, según la has sido tú contestando, y muy bien, ¿no? Y no dejarlo para el final. Claro, al final hay que ganar el primer partido de liga también, ¿no? Es verdad que firmar el último día el mejor delantero de la categoría y esperarme, ¿no? Al último día, si tuviera que ser así el caso. Es verdad que yo he notado en las entrevistas con la propiedad, con Pedro, pues esa preocupación de que el equipo se ha quedado corto arriba, ¿no? Yo te diría que no solo en la posición de nueve, sino a lo mejor también en la posición de extremos, ¿no? Entrando un poco más en lo táctico y profundizando un poquito más. Pero bueno, vamos a intentar, tener la mejor plantilla posible y, lógicamente, acertar con el nueve, pues es lo ideal. Yo hasta ahora he tenido la fortuna que me ha caído de cara y que nueve que le he puesto la responsabilidad en el Mirandés, nueve que se ha puesto a hacer goles, ¿no?, en la categoría. Ojalá siga con la racha. Pero yo también creo que para que el nueve haga goles tiene que haber más cosas que sea un tío que gane mucho dinero, que lleve el nueve y que traiga un bagaje, una trayectoria goleadora. Creo que a veces el juego del propio equipo hace que, si tiene capacidad y características el chaval de turno, sea joven o veterano, pueda acabar haciendo goles. Y la otra era la de la autonomía, ¿no? Se ha empezado preguntándome por la famosa autonomía. Lo he dicho antes, ¿no? Creo ahora mismo, es que lo preguntáis vosotros, queréis que sea yo el que lo diga para tener mi audio, ¿no? Pero alguno de vosotros ha preguntado como que he parado algo yo, ¿no? Que estaba avanzado el tema del entrenador y que al llegar yo, que he puesto más nombres encima de la mesa, ¿sabes? Te ha contestado él. Es decir, si había nombres y me han escuchado para ampliar y me están escuchando para autonomía, y vuelvo a la respuesta anterior, es que tengo que demostrar. O sea, yo he podido demostrar lo suficiente como para que me haya sentado en la mesa y ser un candidato. Le he podido convencer con lo que he hecho anteriormente para firmar aquí. Pero ahora aquí tengo que demostrar en mi día a día que pueden confiar en mí para una negociación, para un jugador, para... ¿no? Entonces, bueno, En el día a día tengo que demostrar a los jefes, pero creo que como cada uno de vosotros, ¿no?, en los trabajos, hay que demostrar al jefe que uno está preparado para cada día tener un poquito más. Bueno, tendrá que demostrarlo cada día Chema Aragón, pero es cierto que Chema Aragón no lo va a demostrar día a día. Una cosa es fichar y otra es que den rendimiento. Habrá que esperar meses de competición para darnos cuenta de si los fichajes, incluido el del entrenador, del director deportivo, son buenos o no tan buenos. O sea, que yo creo que es cierto que cuando fichas nombres, algunos dicen, sí, este es bueno seguro. Otra cosa es que den rendimiento. Pero que tenga toda la suerte del mundo Chema Aragón. Estamos ilusionados con su fichaje y ojalá que acierte con todos los que tengan que venir, porque su suerte será la de todos los amantes del Elche Club de Fútbol. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Nos vas a hablar de diferentes deportes y deportistas que están ahora mismo en el foco. Sí, empezamos por la natación. Ángela Martínez se encuentra en la recta final de la preparación para su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. La nadadora de Elche participó ayer miércoles en la carrera de 10 kilómetros de aguas abiertas del Campeonato de Europa de Belgrado, en Serbia. La ilicitana firmó un tiempo de 2 horas y poco más de un minuto, lo que le valió para ser cuarta, casi 3 segundos de la italiana Giulia Gabrieleschi, que fue medalla de bronce. La ganadora fue la alemana Leon Beck y la segunda, la también italiana, Barbara Bojovón. París 2024 está a la vuelta de la esquina y Ángela Martínez está llevando a cabo esta semana en Belgrado sus últimos entrenamientos, entre comillas, de mayor calidad. La ilicitana se ha tomado el europeo como una manera de medir su estado de forma y de testar sus sensaciones antes de la cita olímpica. Con tan solo 20 años se ha convertido en una nadadora a tener muy en cuenta en la larga distancia. Tras su actuación ayer en los 10 kilómetros, la distancia olímpica, este jueves ha competido en los 5 kilómetros, carrera en la que ha quedado en la sexta posición. De momento, su 2024 está resultando de ensueño a la obtención del billete olímpico conseguido a principios de febrero en el Mundial de Doha. Hay que unir 3 actuaciones inconmensurables. En marzo se colgó la medalla de bronce en la Copa del Mundo disputada en Egipto. En mayo se proclamó doble campeona de España en los 10 y en los 5 kilómetros. Y por último, hace unas pocas semanas, el pasado sábado 18 de mayo, se adjudicó la primera prueba de la Copa de Europa 2024, celebrada en Piombino, en Italia. Marco Rivera es el vicepresidente de la Real Federación Española de Natación y el presidente de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. Conoce muy bien a la nadadora ilicitana. Bueno, pues una deportista de referencia, muy joven, con mucha ambición, que está teniendo una proyección internacional extraordinaria, que va a los Juegos Olímpicos a representar al deporte ilicitano, en este caso, y a la Comunidad Valenciana y a nuestro país, a España, y que, sorprendentemente, yo creo que tiene opciones a todo. Depende, al final las aguas abiertas no es como la natación en línea, que está muy condicionada por un ritmo, los tiempos y demás. Es un poco más aventura, más tipo triatlón o tal. Y yo creo que Ángela tiene opciones a todo. No tenemos que olvidar que ahora en el Campeonato de Europa la chica que ha ganado es la campeona del mundo. Entonces, el nivel de Europa es mucho más alto quizá que en el resto del mundo y podemos estar diciendo que se está codeando con las mejores. Entonces, desde la humildad, pero con la ambición que le caracteriza a Ángela, yo creo que en los Juegos puede optar a todo. Saldrá o no saldrá, es muy joven, quizá le falta un poquito de experiencia, pero está haciendo unas carreras extraordinarias y, por mi parte, tiene opciones a todo. Marco Rivera, el vicepresidente de la Real Federación Española de Natación y el presidente de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, confía en las posibilidades de Ángela Martínez. Ángela Martínez, que es la única representante que va a tener Elche en los Juegos de París 2024. Paco. Pues es buenísima Ángela Martínez, la única representante en unas Olimpiadas como las de París, así que somos todos de Ángela, que va a pasear la bandera ilicitana y española por París, una ciudad preciosa. ¡Seguimos! Vamos a hablar ahora de waterpolo. Este jueves al mediodía empieza el Campeonato de España alevín de waterpolo en la piscina del Esperanza Lat. Durante los próximos 4 días, Elche se convierte en el epicentro del waterpolo a nivel nacional. nacional. Unos 650 niños de unos 11 años participarán en este torneo para equipos de la base. En total vienen a Elche 44 equipos, 34 mixtos y 10 femeninos. Nos da más detalles el concejal de deporte, José Antonio Román, quien nos explica qué supone para la ciudad albergar un evento de estas características. Realmente creo que es más la proyección que tiene Elche con este tipo de torneos. Es decir, nos pone a Elche desde nuestra gente de Sabadell, la gente de Cataluña, de otras ciudades, van a venir aquí a Elche y van a disfrutar de lo que es Elche como ciudad de deportes. Eso es lo que más tenemos que valorar, por supuesto. Si todo lo que sea un aporte económico es fundamental, pero nunca podemos valorar ese reconocimiento que tienen otras ciudades de Elche, que puede traer otros beneficios económicos que quizá nunca podamos ver. El Campeonato de España Alevín está organizado por el Club Waterpolo Elche, que participa con un equipo mixto. Escuchamos a su presidenta, María José Moyá. Bueno, para nosotros como club, desde luego es un orgullo el poder ofrecer esto, y siempre agradecidísimos al Ayuntamiento de Elche, porque sin estas instalaciones no sería posible. Entonces, creo que lo único que puedo demostrar es orgullo de poder hacer estas cosas en mi ciudad. Por último, habla el vicepresidente de la Real Federación Española de Natación y, como hemos dicho, el presidente de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, Marco Rivera. Elche, referencia en cuanto a la organización de torneos de waterpolo. Muy agradecido al Ayuntamiento, a la Concejalía de Deportes y Turismo también. Y bueno, pues como siempre, un placer organizar en esta ciudad. Magníficas instalaciones, clima perfecto. Bueno, lo meto un poco concejal. 4 días de competición, 44 equipos, 34 mixtos, 10 femeninos, 5 equipos de la Comunidad Valenciana. La flor y nata del waterpolo nacional. Yo creo que va a ser un campeonato donde van a venir las referencias de la base del waterpolo nacional. Y bueno, espero que nuestros equipos de la Comunidad Valenciana sean competitivos, el waterpolo eche entre ellos, vamos a ver si tenemos una buena actuación y disfrutamos de un campeonato, pues bueno, sin incidencias y que siempre se organiza de la mejor manera por parte del club y por parte del Ayuntamiento. Tenemos muy buenas experiencias de años anteriores. Todo lo que organizamos en Elche, afortunadamente, siempre funciona de maravilla. Entonces, bueno, disfrutar de waterpolo estos 4 días. Cita bonita en la piscina de la Esperanzala, donde desde hoy hasta el domingo al mediodía se celebra una nueva edición del Campeonato de España Alevín de Waterpolo. Así que a disfrutar. Y Paco, un último apunte en balonmano. Como cada año, al final de temporada se ha llevado a cabo la votación para elegir a la mejor jugadora de la Liga Guerrera Ciberdrola. En la campaña que acaba de terminar, la 23-24, la más destacada para los entrenadores de la División de Honor Femenina ha sido Daniela Sodelgado, del Atic Go Club Balonmano Elche. La internacional española se ha impuesto en la votación final con 23 puntos por los 9 de Paulina Buffon, jugadora del Balonmano Porriño, y los 7 de Tessa Banzail, también del equipo ilicitano. Se trata de la primera vez que la zaragozana consigue este galardón, que ya ganaron en el pasado franjiverdes como Laura Hernández en el curso 18-19 y Jennifer Gutiérrez en el 19-20. A sus 22 años, la temporada que ha firmado Daniela Sodelgado ha sido para enmarcar. Lo hemos venido contando a lo largo de toda la campaña. La lateral izquierda ha sido la máxima goleadora del Atic Go Elche en todas las competiciones, lo que la ha convertido en una auténtica pesadilla para las defensas rivales. Su crecimiento durante las últimas dos temporadas ha sido exponencial. El conjunto ilicitano logró su fichaje en verano de 2022, procedente del Aula Valladolid. De la mano del técnico Joaquín Rocamora, ha encontrado su mejor versión, un potencial que van a disfrutar y van a explotar a partir de ahora en la Liga de Rumanía, ya que ha firmado por el CS Gloria 2018. En total, la de Venteira ha marcado 165 goles en 28 partidos, teniendo en cuenta los encuentros de la fase regular en la que el Atic Go Elche se proclamó campeón y los duelos del playoff que decidieron el título. Lamentablemente, las ilicitanas se quedaron un año más a las puertas del trofeo al caer en la final ante el Superamara Veravera. Y aunque no se ha tenido en cuenta, destacar también que la EHF European Cup, el título de campeón, fue para el Atic Go Elche, y Daniela marcó 75 goles en 12 partidos. Fue la máxima anotadora. Así que es un trofeo prestigioso, este trofeo Vicent Muñoz, al MVP de la Liga Guerrera Ciberdrola, sobre todo porque la ganadora es elegida por los 12 entrenadores. Así que enhorabuena para Daniela y para el Club Balonmano Elche. Desde luego, otro éxito para el Club Balonmano Elche, en este caso a nivel particular individual para Daniela Sodelgado.